Si de 10 años, puta madre, nos han dicho que somos un grupo hasta la hueva. Yo también pienso lo mismo, somos hasta la hueva, no seas pendejo. No seas mentiroso, vos, puta madre. No sé cómo Pedro se atreve a hacer una nota con nosotros, puta, si somos hasta la hueva. Siempre nos han dicho que somos un grupo hasta el culo. Ah, así que tocaremos ese tema, pues se va a hacer, pero...